Hola, buenas tardes. Estamos acá en Radio Central Mendoza, el programa es Ensayos Comunes. Y bueno, hemos estado un poco alterada la agenda por dos hechos, uno religioso y el otro bien político, como fue nuestra adhesión al paro nacional del 6 de abril, y el segundo hecho fue que el jueves fue Jueves Santos. Así que en estos dos días no pudimos transmitir el programa por el respeto, digamos, a estos hechos y al feriado. Bueno, estamos contentos de vuelta a estar acá. Estamos con Nico Sarale, con Keno, Eugenio París. Y bueno, para nosotros una alegría poder reflexionar y abrir nuevamente, digamos, un espacio de reflexión que tanto se necesita dentro del campo del pueblo popular de los trabajadores. Lo primero que quisiera comentarles, que me llamó la atención en esta supuesta Mendoza conservadora, que ayer hubo una manifestación de unos 1000 campesinos nucleados dentro del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que realmente me llamó mucho la atención. También estaba el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Vía Campesina y bueno, y otras organizaciones. Estos 1000 compañeros que reflejan, digamos, que no todo es la hermosa vitivinicultura que tenemos en Mendoza, sino que del otro lado también hay muchas personas que padecen, muchas personas que han sido marginadas de la tierra y que ellos tratan de recuperar esa tierra para una actividad productiva. Los compañeros estaban manifestando porque hace un tiempo atrás se detuvo una serie de compañeros ahí en la valle y bueno, hoy están en juicio porque dicen que han usurpado tierra. Lo único que hacen ellos es ponerla en función de productividad. Los 1000 compañeros primero fueron a los tribunales de Mendoza denunciando la parcialidad a favor de los empresarios y terratenientes y la constante criminalización de la familia campesina. Lo que exigieron es que la justicia sea imparcial, cosa que es muy difícil si hacemos un análisis sobre la justicia, y que se suspenda el juicio que se le imputa a 9 campesinos por defender la tierra a la comunidad. Es interesante empezar a ver que no todo es lo flu y lo que nos quieren vender, que en esta tierra que parece del Malbec, donde todos estamos excelentemente bien, hay contrapartidas. A posteriori de la justicia, que es una de las instituciones republicanas más cuestionadas y con menos valorización porque es una justicia que siempre está a favor de los poderosos. No sé qué opinás vos, Eugenio, pero bueno, buenas tardes también. Digamos que está por llegar Polo Martínez Agüero, con el cual vamos a tener una larga entrevista. Uno de los temas seguramente va a ser eso que vos recién referenciaste, el paro del 6 de abril, que fue uno de los días que nosotros aquí no salimos al aire por adherir y por respeto a lo que estaba sucediendo. Tengamos en cuenta lo que estás expresando con respecto a la justicia, que en estos momentos se está desarrollando, está por terminar el cuarto juicio de delitos de lesa humanidad, donde los enjuiciados principales son los jueces de la justicia federal que actuaron en Mendoza, que armaron fundamentalmente todo el aparato represivo y que armaron la cuestión de la impunidad. De ahí se desprende que esta justicia que está juzgando a esos campesinos tampoco va a ser absolutamente para nada imparcial. Y convengamos además que mientras existe esta sociedad de clases, la justicia va a tener una visión bien clara, ¿no? Así es. Bueno, los compañeros campesinos después se fueron hacia la legislatura, donde también, bueno, realizaron un acto. Y voy a leer un poco cuál es la demanda del sector para que se sepa que ellos tienen razones por la cual se movilizan. Las demandas son fortalecer con el financiamiento a la Dirección de Colonización y Arraigo para regularizar la situación de la tierra campesina indígena. Programa Provincial de Apoyo a la Producción y Fomento de la Asociatividad y Cooperativismo en la Agricultura Campesina y Familiar. Creación de una dependencia institucional específica para el sector. Facilitar el acceso de todas las familias campesinas a programa de vivienda rural, posibilitando que las familias poseedoras puedan también construir o mejorar sus viviendas. Transporte público con frecuencia razonable para todas las zonas rurales, tanto en el oasis como secano. Atención diaria con personal médico, equipamiento y remedio en los centros de salud rurales. Programar la atención para las mujeres que sufren violencia en el campo. Facilitar créditos y subsidios para la implementación de tecnología que mejore la eficiencia del riego. Emergencia caprina, programa de fomento y fortalecimiento de la producción caprina. Desarrollo de un programa de comercialización de los productos y de agroecología para que los alimentos sanos y sin agrotóxicos estén al alcance de nuestro pueblo. Urgente suspensión de todos los desalojos a familias campesinas. Cese de la criminalización a los campesinos y campesinas y absolución de los campesinos procesados injustamente. Urgente absolución a los 9 campesinos procesados por defender la tierra de comunidad. Es interesante saber que los compañeros tienen una serie de reivindicaciones y algunas cosas me suenan como muy elementales. O sea, tener una buena atención de salud, tener micros para movilizarse, producir sanamente sin agrotóxicos. Creo que Mendoza tiene que empezar a reflexionar sobre la necesidad de contar con elementos que ayuden a la vida y no que compliquen la vida de los campesinos y del consumo urbano también. En general, la mayoría de las reivindicaciones que estás planteando de los compañeros o de la gente campesina en la Valle son reivindicaciones que podemos transmitir hacia todo lo que es lo popular, todo lo que es el pueblo, todos los sectores que conviven acá. Tiene la particularidad de los campesinos por el hecho de que me parece que en estos momentos están cuidando algo que es fundamental y que es un elemento escaso, que es el agua. Así que, además de todas las reivindicaciones, la salud es para todo el pueblo, no únicamente para los campesinos. El transporte es para todo el pueblo, no únicamente para los campesinos. O sea que hay demandas que nos competen a todos, pero hay demandas particulares que me parece que tenemos que empezar a... Es más, el año pasado hicimos 2 programas con la gente de la UST y estos temas más o menos ya lo venían tocando. Se dio justamente que el 19 es el Día del Campesino por la ocupación que hubo en Brasil, así que se potencia con esto que venimos hablando, ¿no? Bueno, queríamos hacer mención de este tema porque realmente nos sorprende que 1000 personas viniendo desde la Valle puedan realizar y ponernos acá en la zona urbana y poner en escena, diríamos, algo que está sucediendo tan cercano a nosotros y que prácticamente no tiene visibilidad. No sé, vos querías también... No, pero además que hay que decir que esto se llama Ensayos Comunes, que estamos en la Radio Central CTA Mendoza y que alguien que no viene de tan lejos como La Valle, pero está más cerca, acaba de llegar y con el que vamos a hacer todo el programa, que es nuestro invitado Polo. Así que vamos a ir a un pequeño cierre, con un pequeño cierre del bloque, digamos, con un tema musical y después seguimos con nuestro entrevistado. Vamos con Catares de Joan Manuel Serrat. Todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Bueno, volvemos al programa. Hemos escuchado cantares de Joan Manuel Serrat, nos trae muchos recuerdos, muchas alegrías. Serrat nos acompañó en nuestra juventud. Tanto, pero tanto, también quebrando con todo un modelo dictatorial de España, ¿no? Y sus temas, su poesía, realmente nos ha conmovido. Bueno, Polo, acá estás con nosotros, es una alegría nuevamente. La invitación que te hemos hecho es porque estamos preocupados con todo el tema de los trabajadores, qué está pasando. Queremos hacer un análisis con vos sobre la huelga de abril, no la pudimos hacer antes por distintas razones. Así que bueno, empezaríamos con ese tema, a ver cómo vos ves el tema de los trabajadores en este plan de ajuste que está implementando un gobierno que, si bien ellos dicen no es neoliberal, es una mezcla de neoliberal, liberal y desarrollista. Pero el ajuste lo mismo lo van a imponer. No sé qué pensás vos, Polo. Sí, es decir, para que se haga efectivo el plan que este gobierno quiere llevar adelante con los ajustes, con los tarifazos y con todo lo que van llevando adelante, con los despidos, con la persecución que hay al derecho de huelga en sí mismo, al derecho al reclamo, la criminalización de la protesta social permanente. Es decir, no es unilateral. Ellos van a llevar adelante el plan en la medida que no se resista, o que se resista de forma en que a ellos no les haga efecto. El plan se va a ir deteniendo o entorpeciendo, este plan económico de ajuste, que mentiroso, porque dice que va contra la inflación, y en realidad ellos mantienen una inflación para ubicar las divisas en el Banco Central, en fin, todas las maniobras económicas del neoliberalismo. Ellos, yo creo que han empezado a sentir algunos síntomas de importancia, pero tampoco es absoluta esa importancia, que ha sido, por ejemplo, lo que hemos vivido en el mes de marzo, que ha sido paros, movilizaciones permanentemente, hubo paro de la CGT, paro unificado, paro STA, paro CGT, en fin. El último paro fue el día 6, creo que el acto más grande que hemos tenido en Mendoza en años ha sido el del 7 de marzo, que lo hicimos las dos CTA con la CGT. Eso es importante. Pero si no hay un plan de lucha bien, bien armado, bien estructurado, si no hay ese plan de lucha organizado, progresivo, de manera de llegar a no un paro nacional, tiene que ser un paro nacional total y repetir cuantas veces sea necesario. Eso sí, va a parar. Yo lo que veo es que de parte de la dirigencia sindical no hay un plan de lucha que vaya hilvanando y vaya sobre todo explicando al conjunto de los compañeros a qué se debe que uno tiene que resistir estas políticas. O sea, me parece que, no digo de la central que vos estás en la CTA, una de las CTA que vos estás, pero la CGT, que nuclea la mayor cantidad de sindicatos, siguen teniendo las posiciones burocráticas y juegan en política a favor de algunos sectores que están de acuerdo con este gobierno. Claro, ellos tienen un plan muy, muy burocrático. Es decir, ellos tienen un plan de negociación, no tienen un plan de lucha. ¿La CGT? La CGT, sí. De acuerdo a lo que vos... ¿A nivel nacional? A nivel nacional. A nivel provincial, ahí quería quiere tener un margen, quiere decir, no, pero las estructuras de las centrales y organizaciones obreras son orgánicas y verticales. Pueden tener un margen. Acá, esta CGT demostró en el paro del 7 que pidió el paro general cuando a nivel nacional no se hablaba, que hubo que presionar, que fue el día de la gran presión para que la CGT se decida al plan, al paro. Ellos no están convencidos de un plan de lucha, ¿te das cuenta? Vos sabés que sobre eso quería hacerte algunos comentarios. Como todos saben, como vos sabés, yo pertenezco a los organismos de derechos humanos. Fuimos convocados por parte de la CGT, se hicieron dos reuniones que me parecieron amplias, interesantes. Por primera vez, después de mucho tiempo, yo vi en la movilización del 24 de marzo carteles de la CGT, carteles de la CTA, cosa que hacía muchísimo tiempo que no se veía. O sea que en esta dinámica de lo que está sucediendo, en esto que está sucediendo acá en Mendoza, por lo menos, los sectores estos empezaron a participar, a abrirse un poco más a la sociedad. Y eso no me parece un dato menor en el momento en el que, claro, estamos viviendo. Acá, que menos. Está bien, pero... No, es muy importante, claro que es importante. Pero te quiero decir, no lo alcanzo a ver como algo más general. Está bien, Mendoza puede servir, y creo que es útil, que se arrimen las organizaciones sociales, porque hay un castigo, no es solo a los trabajadores, es un castigo a toda la estructura social, lo que estamos viviendo. El plan político-económico es un plan para todo el pueblo, no es un plan para los sectores que trabajan, los sectores militantes, para todo. Por eso sí es importante nuclearse ahí. De todas maneras, yo creo que están faltando otras cosas, ¿no? Para no es decir, no centrar en los déficits de los sectores de conducción de la CGT. Yo creo que es más, yo nosotros creo, lo enfocamos un poco más profundo. Hay un aspecto, vos sabés que yo estuve muchos años ligado al gremialismo, y creo que el gremialismo y el sindicalismo adolece de una pequeña trampa, porque muchos compañeros, yo he conocido muchos compañeros brillantes en sus análisis, entregados a la lucha, pero siempre están dentro de lo que es la estructura del sistema social y del orden legal, o sea, y dentro de las reivindicaciones corporativas de los sindicatos, cosa que me parece que a un plan de este nivel hay que contestarle con un plan político que contemple no solo la problemática de los trabajadores, sino la problemática de los pobres, que hay un 32, 36, 4%, la problemática de los campesinos, la problemática de la gente que no tiene casa, que no tiene, que el transporte es un desastre. O sea, creo que tendríamos que avanzar, y si uno lee los programas que creo que lo hemos mencionado acá, como Primero de Mayo, Huerta Grande, La Falda, tenían un contenido, viniendo de la CGT, político, que hoy no lo veo. No. Entonces, no nos podemos ilusionar. Yo he conocido muchos compañeros de lucha, incluso hemos organizado un movimiento dentro de la CGT Mendoza, y ¿qué quieren que les diga? No han terminado destrozando. O sea, no podemos ilusionarnos con estas cosas. Está bueno, bien que no nos podamos ilusionar, y es cierto, tampoco podemos comparar lo de Huerta Grande o el 1 de Mayo con la CGT que tenemos hoy. Han pasado montones de tiempo y hoy hay otro momento a nivel internacional y hay otro momento a nivel nacional. Este no es el mismo neoliberalismo de la dictadura ni el mismo neoliberalismo de Menem. Hay otros componentes. Esta es la primera vez que yo creo que ellos se ponen al frente con toda la avanzada que hay a nivel latinoamericano para volver a reconstruir una cuestión política, un programa político. Y no viene únicamente por la cuestión de los laburantes, por la cuestión de los trabajadores. Están construyendo también un discurso hacia todos los sectores. Vienen hasta por nosotros, vienen hasta por la subjetividad de todos nosotros. Entonces es complejo, pero también es bueno decir que hay pequeñas cositas que, bueno, por lo menos el inicio de un camino. Bueno, pero hay un aspecto que no se alcanza a enfocar, que yo creo que el gobierno de Kirchner cayó en las mismas especulaciones de la partidocracia, que todo se resuelve con el problema del voto. Yo noto en la discusión política, estuve ayer en la reunión de la CGT, de la CTA Nacional Autónoma, la CTA de Michelle, estuve en una reunión. Y se le da muchísima importancia a lo que va a ocurrir en estas elecciones. Yo creo que es una parcialidad total. Yo les dije, yo no me acuerdo con qué. Los votos de ahora, de octubre, es central. No, está dentro del sistema. No hay un enfrentamiento a las cuestiones de fondo del sistema. Y ahí es donde yo creo que está la falla. Ahí está la falla. Y lógicamente nos llevan, y acá nos lleva tanto los sectores de la oposición hoy, que es el peronismo y el kirchnerismo, que fue gobierno, y Cambiemos, radicales, etcétera, en el esquema del bipartidismo histórico. Y entonces todo se resuelve, y si viene de nuevo, no, pero el sistema, tenemos que plantearnos cuestiones, hemos mencionado recién, hay cuestiones, vos decías, cuestiones de tipo internacional fundamentales, en el avance sobre América Latina. ¿Qué pasa? ¿Por qué se van cayendo estos gobiernos? Porque llegaron a mitad camino, no se profundiza. ¿Qué le pasó a Brasil con Dilma? ¿Qué le pasó? Bueno, lo de Venezuela, tremendo, lo llevaron a un callejón sin salida, ¿no? Con el manejo mediático y demás, pero porque no alcanzó a profundizar lo que había profundizado. Ecuador le va a pasar lo... ¿Qué le pasó a Honduras? ¿Qué le pasó al Uruguay, Paraguay? Todo mitad camino. A nosotros, todo mitad camino. Entonces, sí, es importante la CGT, pero para decíamos recién, a nosotros nos queda un poco en la memoria histórica lo que fue el, fíjense, el programa de Huerta Grande es en el 57, el de La Falda es en el 59, hace 50 y tantos años, y el programa del 1 de mayo es el 68. Fantástico. También hay contrapesos que existían en esos momentos, Cuba, la Unión Soviética. No, totalmente de acuerdo. Que hoy no en están. El plano internacional. No, y sobre todo la Unión Soviética. Era el contrapeso. Hoy se va haciendo de otra manera, más allá de la ideología de cada uno. Que lo... No. Es la necesidad del contrapeso, ¿no? Hoy es cierto, no hay contrapeso. O se van dando, sí, de otra manera. Estamos viendo todo lo que ocurrió en Siria. El alineamiento de Irán con Rusia y China expectante. Bueno, está bien. De todas maneras, para nuestros pueblos, nosotros tenemos que crear un programa de... Puede haber una transición, pero tenemos que ir a lo que nosotros fuimos parte de en otra época, que fue de un proyecto revolucionario, hoy inconcluso o ahí, arrinconado. Entonces, te corto ahí, lo dejamos pendiente para después de la música, volvemos a ver, nos están pidiendo que hagamos un pequeño corte, vamos con una cuestión musical, con un tema musical, y después seguimos. Sí, sí. Desprender del Sur, esto que estábamos hablando del Sur, con Lisandro Aristimuño. Sí. Crece la pared o nada. Valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Solo el viento sigue mi pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Cables negros cortan el cielo detrás. Oh. Un abrazo de tulipanes gigantes. Desprender del sur. tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. El programa de la Juventud Sindical. Heraldo de Buenas Noticias. Martes de 18 a 19. Por Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Bueno, volvemos, como dice el amigo Keno, siempre en los cortes realmente nos trenzamos de una manera muy, muy interesante. Bueno, quiero reiterar que estamos con Polo Martínez Agüero, viejo conocido nuestro, compañero, secretario general de la CTA Autónoma, una de las fracciones de organización de los trabajadores. Para nosotros es importante analizar el contexto en que se está desarrollando. De acuerdo a lo que estuvimos discutiendo, sabemos que estamos en otro estadio del capitalismo a nivel internacional, donde el fenómeno de la financiarización de la economía tiene su sentido, donde el trabajo está siendo reemplazado por robot, donde la economía real tiene valía, digamos, en el mundo, en el campo internacional, y tratan, como todo proceso capitalista, de entrar los grandes capitales internacionales con los capitales nacionales, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, no solo está que afecta este programa del gobierno a los trabajadores en primer medida, sino que afecta también a una serie de sectores dentro del campo de los empresarios nacionales. Ese es un tema que hay que ponerlo, porque pareciera que hay una unión entre la pequeña, en muchos programas televisivos, entre la mediana y pequeña empresa con el conjunto de los trabajadores, pero hay que diferenciar de acuerdo a la situación internacional. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros queremos disputar políticamente a la burocracia, sobre todo a la burocracia sindical de la CGT, hay que avanzar en un sentido de transformación democrática de los organismos. En ese sentido, las asambleas, las discusiones horizontales, las reuniones en los lugares de trabajo, la explicación de por qué era un plan de lucha y explicar el plan de lucha qué significa, a qué se le está respondiendo de las medidas de gobierno, sería una vía para empezar la concientización de los trabajadores y para ver de qué manera es afectada. No sé qué pensás, Polo, pero... No, está bien lo que dices. Me parece que hay que completar con otras cosas. Yo creo que es muy importante la participación democrática más a fondo en la estructura sindical. Los sindicatos tienen que ser muy independientes y autónomos de los gobiernos, de los partidos políticos y de las empresas. Si no se cumplen esos tres requisitos, y no se cumplen, porque siempre hay una... Que a la negociación hay que llegar, pero hay que saber en qué momento se llega. Yo no puedo decir, denme esto o denme aquello, la canasta familiar, las condiciones de trabajo, el 82% móvil, y comienzo a hablar en vez de decir, estamos haciendo esto para conseguir todo aquello, estamos en un plan de lucha, estamos en una huelga. Hay muchas formas de avanzar sobre las injusticias que a los trabajadores lo está acercando y lo está limitando de una manera perversa. Fíjense el ITE en aula. El ITE en aula es un elemento que se instaló del brazo de las herramientas mediáticas del gobierno para demonizarlo a los trabajadores estatales en general, a los maestros que no trabajan, que tienen tantos días de vacaciones, que tienen un montón de suplentes, una serie de cosas. Entonces ahí viene el ITE en aula. Yo lo veo, pero es muy concreto cómo sufre el trabajador docente lo del ITE en aula. Va al consultorio mío una docente. Un ejemplo, tiene bronquitis. Una bronquitis, mínimo 3 días. Y cuando voy a hacer el certificado, y me dice, no, doctor, no me ponga 3 días, póngame 1. Porque a mí, 1.500 pesos al fin del mes, me duele muchísimo al bolsillo mío. Tengo tal esto, tengo tal crédito, tengo esto para los niños. Eso es terrible. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que dar la lucha, sí, con la calle, con el corte en la calle, con la barricada, pero hay que organizarse de manera de avanzar más. ¿Cómo era la lucha? ¿Por qué se llegó a un cordobazo? Que lo levantamos todo el cordobazo. El cordobazo fue violento. El mendozazo. Y lo hicieron las maestras, ¿eh? Una parte, por supuesto, también los trabajadores. Pero comienza el desencadenante, el gatillo, son las maestras. La represión a los docentes, los maestros, sí. ¿Y por la tarifa de la luz? Entonces, a lo que voy, hay aspectos más insurreccionales. Yo le voy a decir a los compañeros en la próxima reunión que tenga, empecemos a hablar de desobediencia civil, por ejemplo. ¿Por qué me tengo que bancar una cuota de gas impresionante? ¿No? Tengo que llegar a las garrafas con los accidentes. ¿Han visto los accidentes que hay de garrafas? Se queman los niños. O las intoxicaciones que hay en invierno con los braseros. ¿Por qué? Y esa violencia es una violencia total, que se le muere un hijo. Yo lo he visto cuando he estado de guardia. Lo he visto, lo que llegar a un domicilio y decirle, ¿cómo le digo a esta madre que se le murió el hijo? Porque tenía el brasero. Por eso existe la desobediencia civil, por eso existen las insurrecciones. Quiero decir, si no, vamos a tener que llegamos a la forma de negociar en baja, en la paritaria el 17%, ¿cuánto es la canasta familiar? Reconocido por ellos mismos con el INDEC de ellos, que ahora lo manejan ellos, criticaban a los otros, ahora, ¿cuánto es esa canasta familiar? Hay 20.000 pesos, 22.000 pesos, y tenemos sueldos de 8.000, 10.000, 12.000. Bueno, pero hay elementos ahí que me parece que también son importantes para meter en la discusión, que es la función del terror. La función que tiene en nuestra posibilidad de movilizarnos, en nuestras posibilidades de llegar a la cuestión de la desobediencia civil sin vencer eso. En algún momento determinado en nuestra historia, el terror fue la muerte, la desaparición, claro, los campos de concentración. Hoy son distintos. Es distinto. Estoy hablando de máxima. Pero te digo, tengámoslo en cuenta. Vamos avanzando hacia el lugar. A poner que la injusticia es tan cruda como hacer un piquete. A nosotros nos pusieron en el paro del 6 de abril, a la CTA nuestra, 40.000 pesos de sí, multa. Sí, sí. ¿Ah? Y a los partidos políticos que estaban ahí. La desafiliación y todo eso. El desafuero. Sí, sí, sí. Claro, eso. Eso es democracia. ¿Qué democracia? ¿Ah? Sí, se vive como un proceso de retroceso. También se vive que hay un sector de los trabajadores que hoy se cree acomodado, que despresta también a movilizaciones reaccionarias como del 1 de abril, que están cansados, es cierto, de la corrupción de otros gobiernos. Sí, sí, sí. Eso también, pero yo lo que creo que tenemos que avanzar en este proceso, como vos decís, partiendo de lo que cada uno de los trabajadores va sintiendo, o sea, de la deshumanización que se está produciendo que una persona enferma quiere ir a trabajar, de que una persona... Lo que menos han cubierto con los aumentos del gas es el tema de la garrafa. no sé cuántos miles de pesos le dieron para la garrafa social, y la garrafa social no se consigue. No se consigue. Ahora, tal cual. Bueno, entonces, es una violencia ¿cómo vamos explicando desde la conciencia que hoy tienen un grupo de trabajadores hacia la necesidad de resistir estos planes? Porque estos planes lo único que llevan es a una mayor concentración y centralización del capital, a una financiarización del capital, con la consecuencia retiro del mercado de un grupo de capitales pequeños y medianos, y eso trae como consecuencia el despido también. Sí. Ahora, esto hay que hablarlo y hay que irlo gestando en un proceso, no pararse arriba de la tribuna y llamar a los compañeros que vengan porque vos sos el dirigente que los va a conducir. No, esto es un proceso que tiene que ser debatido en asambleas, en lugares de trabajo, en explicaciones al conjunto de los compañeros para que entiendan cómo es la profundidad del plan que hoy están aplicando este gobierno. Y tenemos que ser autocríticos. Yo voy a meter un poco el dedo en el ventilador. Hay cosas con respecto a los trabajadores que no se hicieron nada bien en el gobierno anterior. La ley de flexibilización laboral quedó intacta. La ley de ART, este gobierno avanza sobre errores que se han cometido antes. La de ART, si vos te indemnizaban, no podías hacerle juicio. Esa es la doble vía. Porque a vos te pueden indemnizar, vos consideras que está mal, te le hago juicio. La UIA al gobierno anterior le dijo, yo necesito que me modifique esto. O vamos a la indemnización o vamos al juicio. Si vamos al juicio, no hay indemnización. Las dos cosas. Las dos cosas. El laburante se queda sin laburo. Hay que despedir. Hay que despedir porque no cierran las cuentas. No estás descartando un material. No estás descartando la computadora que ya está de modé. No, estás descartando personas humanas. Entonces, esa parte, eso es la violencia de arriba que genera la violencia que, con protocolos tipo Bullrich, ¿no es cierto?, se trata de combatir. Es un violento porque cierra la calle y demás. Bueno, señora, usted pertenece a un gobierno que está avasallando los derechos, las conquistas de los trabajadores. No, eso en un plano histórico. Y en el plano concreto del hoy, está reventando la maestra, se mete en el casino, en la cuestión del convenio colectivo, le modifica el convenio, un derecho de los trabajadores, no lo hace votar por la legislatura. Ahí está la paritaria, hicieron la paritaria legislativa, la paritaria con los trabajadores, patronal y trabajadores, no es con ellos para... Bueno, y tantas cosas más. También, si vamos a la cuestión de la autocrítica, la Unidad Financiera Internacional le exigió la ley antiterrorista al gobierno anterior y el gobierno la hizo. El mismo Congreso fue el que la sancionó, entre otras cosas, también estuvo Milani. O sea que hay muchas cuestiones que también podemos discutir que vienen como violencia de arriba. Lo que sucede con las cárceles, que también es otra cuestión que es una violencia de arriba muy, muy fuerte. Esta de Mendoza. Vamos a hacer un corte porque está medio denso los temas, vamos a relajar un poquito con algo de música. Candombe sin nombre. Colores, las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Pongas nombre, quiero que se llame candombe, quiero que te haga vibrar. Quiero que no le pongas nombre, que sea simplemente un candombe y que te dejes llevar. Elegiste esta ciudad, la quieres como el que más. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Quiero que no sepas de dónde viene mi voz a cantar. Quiero que no le pongas nombre, y si el cuerpo aún te responde, que lo salgas a bailar. Elegiste esta ciudad, la elegiste de verdad, la querés como el que más. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Elegiste esta ciudad, paradita junto al mar. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Seguimos en un debate muy interesante. Pretendemos ver las nuevas condiciones en que cómo domina el capitalismo, cuál es la conciencia hoy de los trabajadores, cómo se puede realmente resistir estos planes de gobierno que van en el empobrecimiento del conjunto de la población, en la marginación de otra gran cantidad, en la precarización laboral, que son los que más afectados están. Así que bueno, te vamos a pedir por lo que hagas un cierre, que cada uno vamos a hacer un pequeño cierre, y que a posteriori, si podemos hacer otra entrevista, sigamos debatiendo estos temas, porque nos parece que es muy importante, digamos, para el conjunto de los trabajadores. Sí, yo creo que para ir cerrando de lo que hemos dicho, hay un elemento que no lo mencionamos o lo soslayamos así, medio se tocó de refilón, que es la unidad en la acción. Yo creo que es fundamental, ¿no? Más allá de otro tipo de unidades o de fusiones, de estructuras orgánicas y demás, eso cuesta mucho, porque todas esas unidades tienen que ir desde abajo hacia arriba. Y muchas veces son las superestructuras las que quieren poner una unidad porque conviene, para tener más fuerza, o para negociar mejor, o para lo que sea, o para conseguir algún objetivo. Fundamentalmente creo que hoy el mandato de la hora frente a todo lo que estamos viviendo, lo que has mencionado recién, la precarización, los jubilados con su 82% móvil, que el 50% en Mendoza no lo tiene, la canasta familiar, las paritarias con techo y con decretazo. Bueno, para todo eso se necesita elementos concretos. Algo se ha comenzado a hacer, sí. Yo creo que los paros, las movilizaciones, todo lo que hemos vivido en el mes de marzo, que ya venía de antes, tienen que tener un eje, que es la unidad en esos hechos. No importa que piense distinto a esta otra CTA, o que no piense lo mismo que la CGT, no importa, pero es decir, ¿qué está afectando a los trabajadores? Comenzar desde la lesión al cuerpo de los trabajadores, al cuerpo y al cuerpo social, de nuestra estructura social. Entonces, frente a eso hay que hacer una pared, un muro que contenga todo este campo y evitar que siga avanzando el campo contrario, con unidad en la acción. Vamos un paro, todos vamos al paro, no importa, lo convocó docente, necesitan los docentes de nuestro apoyo, vamos con los docentes, necesitan los metalúrgicos, vamos con los, necesitan los gráficos de Buenos Aires, la artes gráficas rioplatense que tomaron la planta de Clarín y demás, vamos todos, hoy somos todos trabajadores de Clarín, hoy somos todos trabajadores del SUTE, hoy somos todos trabajadores de la UOM, hoy somos todos trabajadores de los bancarios, de lo que sea. Es eso, yo creo que es hoy, y discutir desde esa unidad en la acción y de los logros, se obtiene el logro, y la gente lo que necesita es algún logro, ¿no? Es decir, vos hablabas del miedo hace un rato, es cierto, pero antes del miedo está la decepción, la frustración. Hay que salir de la frustración. Y se sale con todos. No se sale. Porque cada uno en su jaulita, y que no se salga de su jaulita. ¿Qué es lo que quieren ellos? La fragmentación y la segmentación que hemos tenido. Así es por eso. En gran medida, ellos fomentan. No. Vos, si vos tenés sindicato, no le hagas que caldo gordo de estos otros. Esto se la arregla y así. El individualismo hecho sector. Bueno, más o menos eso es lo que yo creo que es el mandato nuestro. De acuerdo a todo lo que hemos estado charlando, yo voy a seguir insistiendo en un tema que a mí me parece que es fundamental, y es que es la aplicación del terror por parte del neoliberalismo, que lo han hecho en diferentes etapas, de diferentes maneras. Hoy tienen muchísimas formas de hacerlo. Qué sé yo, te nombro una sola: lo que está sucediendo en las cárceles con el cambio de la ley 24.661, que termina con la progresividad de la pena, que me parece que es una cuestión espantosa, con la forma en que se maneja la justicia y cómo están llenando. Ya tenemos cerca, somos el quinto país con cantidad de presos a nivel mundial cada 100.000 habitantes, y eso es muy grave. Y eso también ayuda al disciplinamiento. Y otro de los temas que a mí me interesa, que se desprenden de todo lo que hemos estado más o menos discutiendo, es el tema de la democracia. ¿Qué democracia y para qué democracia? ¿Cómo hacemos? ¿Esta democracia participativa con el voto es la que nos va a solucionar los problemas, o tenemos que ir profundizando ciertos aspectos? Más allá de que estoy de acuerdo en lo que estás planteando, la necesidad de ponernos de acuerdo, valga la redundancia, en 4 o 5 puntos en acción y trabajar para la concreción de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tocado varios puntos complejos. Hoy la economía internacional está en una situación que viene del 2008, que afecta de alguna manera al país. El tema de la financiarización de la economía, nuevos aspectos, cómo se construye y se dirige la economía en el mundo. Y bueno, y los trabajadores, para mí, tendrán que comprender cuál es la situación que nos toca vivir, por qué se aplican estos planes, qué objetivo tienen estos planes. Prácticamente los planes se aplican para ese 1% de la población mundial, porque cuando uno va profundizando en economía, hay como ríos, arroyos, ríos, grandes ríos, deltas, que solo lo aprovechan muy pocas personas dentro de la población económicamente activa. Eso los trabajadores tienen que entenderlo. El otro tema que me parece interesante es el tema de la solidaridad. O sea, un poco lo planteaste vos, Polo. Nadie se salva solo. O sea, lo que no me toca hoy a mí, me va a tocar mañana. Entonces, este tema de que yo me estoy salvando porque todavía puedo soportar este plan, mañana no sé si me voy a poder salvar. A los mismos jubilados que han podido, esos 900.000 jubilados, supuestamente, otros datos dicen que no es así, que han logrado mejorar su condición por la negociación de los juicios que habían hecho. Bueno, la inflación le come todo eso que le dan y los liquida en un plazo de 3 años. Bueno, tenemos que ir. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que irnos, y bueno, creo que eso da para que realmente sigamos debatiendo. Muchas gracias, Polo. Me parece que lo necesitamos, este debate, pero en forma muy sostenida y muy consciente, y aprovechar y poner en la mesa las nuevas concepciones que necesitamos para ver esta realidad. Gracias a ustedes, gracias, porque es muy importante estos temas sentados en una mesa de debate para ir a la acción.